cuatro lenguas, ¿sí? A ver, a ver. Quan se'n vaya fos, miraré la barca, la barca del soldat, del soldat de plom. Quan se'n vaya fos, miraré la barca, la barca del soldat de plom. No hay follas verdes, ni perlas no más. Areia na praia, nin ondas de sal. Xa no funga o vento, ni boa o pardal. As flores non medran, nin quento verán. Que ocorre na terra? Que ocorre, rapaz? Se son pesadelos, eu quero espertar. Que ocorre na terra? Que ocorre, rapaz? Se son pesadelos, eu quero espertar. Peio José Peta Bernandala, au rajallo da la Raulen, etxera joan da esan emendu, ez daneria izan ez. Bere ama topa dezala, aurrorek aita zeindu ben. Peio José Peta Bernandala, au rajallo da la Raulen. Abenamar, moro de la morería, el día que tú naciste, grandes señales había, grandes señales había. Abenamar, abenamar, grandes señales había. Paco, muchísimas gracias. Le decía yo antes a la niña de 14 años, ¿te acordarás de esto? Yo también me acordaré siempre. El circuito de las lenguas. Sí. De este momento. Noelia, me decís que sigue allí. No, Noelia no. Paco Ibáñez, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Juanjo, ¿qué tal te ha sonado desde ahí? Porque yo es que lo tengo al lado. Me ha arreglado el día. Paco, un abrazo muy fuerte. Igualmente. Y muchísima suerte. Venga, y hasta siempre, y hasta vernos más a menudo. Cuídate claro mucho. Aunque, sí. aunque sea a través de la radio nos vemos. Vale, venga, cuídate. Adiós. Gracias, Paco. Adiós. Hoy por hoy.